invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata buen disfraz se reconoce. Que no panda el cúnico. Un flash informativo de Radio Comunitaria La Leñera. Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva edición del noticiero de Radio La Leñera en momentos de pandemia. Hoy día, viernes 10 de abril de 2020, tendremos los siguientes temas. Agustina Massa del Almacén Don Pepe nos cuentan cómo están sobreviviendo en estos días de pandemia. Vecinos y vecinas organizados y organizadas ante esta situación de pandemia, donde lo que se rescata es la solidaridad. Analía Cusi, directora de la Escuela Río Blanco, y Ana María, directora del CCT, nos cuentan a través de un mensaje cómo seguir en contacto con nuestras escuelas en estos tiempos de pandemia. Podremos disfrutar también de la columna de Lorena sobre alimentación saludable. El día de hoy toca el tomillo. Y ahora vamos con las principales noticias del ámbito internacional. Coronavirus y represión. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, advirtió que la epidemia se está usando para justificar cambios represivos de la legislación en varios países y también para limitar la libertad de prensa. Además, Bachelet resaltó que la pandemia tendrá efectos desproporcionados en los más pobres. Al hablar del confinamiento obligatorio, Bachelet mencionó también el aumento de la violencia machista y señaló como ejemplo las subas estadísticas en España y Francia. Crisis económica. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la crisis económica que desató la pandemia de coronavirus es la peor caída económica desde la Gran Depresión de 1929. Tal es el pesimismo que sostuvo. No hay duda de que 2020 será excepcionalmente difícil. Según el organismo multilateral de crédito, 170 países de sus 189 miembros, entre ellos la Argentina, van a registrar una contracción de su ingreso per cápita este año. La directora gerente del fondo, Georgieva, prevé una recuperación parcial de la economía global recién el año próximo. La crisis sanitaria se agudiza día a día en Estados Unidos. En las últimas 24 horas hubo 1.858 víctimas fatales. Es el número más alto que haya registrado cualquier país en un solo día. En total, los casos confirmados casi llegan a más de 450.000 y la lamentable cifra de más de 16.000 muertos. Uno de cada cuatro infectados con coronavirus en el mundo están allí. Los especialistas no se animan a hacer pronósticos, pero todos coinciden que todavía no llegó lo peor. Reapareció el Himalaya. Luego de 30 años, es posible ver la cordillera del Himalaya desde 200 kilómetros de distancia, gracias a la disminución de la contaminación. Producto de las medidas de aislamiento, en el mundo se produjeron cambios rápidos y visibles en el medio ambiente por la reducción de la contaminación y circulación de personas. Recordamos que también se vieron hechos sorprendentes en Venecia, donde el agua de sus canales se volvió transparente luego de la drástica reducción de turismo y circulación de embarcaciones. Argentina. Coronavirus en nuestro país. Argentina registró en el último día 14 casos de víctimas fatales. Se trató en total de 4 mujeres y 10 hombres, entre los cuales solo 2 eran menores de 60 años. De las 14 víctimas fatales, 12 sucedieron en territorio porteño y bonaerense, y los otros 2 casos ocurrieron en Chaco y Santa Fe. Con esta cifra récord, el país alcanza las 79 muertes de pacientes con COVID-19. El informe del Ministerio de Salud indicó además el registro de 99 nuevos casos positivos por COVID-19, por lo que el total de contagios en el país se eleva a 1.894 casos. Las personas que se han recuperado asciende a 365. Extensión de la cuarentena. El gobierno comenzó a trabajar en las características que tendrá la continuidad de la cuarentena, que se extenderá por otras 2 semanas hasta el 27 de abril. El presidente Alberto Fernández analizó las distintas posibilidades que tendrá en cuenta para la elaboración del nuevo DNU, que se difundirá hoy. Habrá cierta flexibilidad para algunos sectores de las economías, principalmente los vinculados a la producción, pero siempre cuidando de condiciones estrictas que eviten cualquier posibilidad de contagio. Represión policial. Trabajadores del frigorífico Penta fueron reprimidos con balas de goma este jueves al intentar ingresar a la planta de la firma ubicada en la localidad de Bernal Oeste para proteger sus puestos laborales ante la posibilidad de un cierre. La planta se encuentra cerrada y con unos 250 trabajadores y trabajadoras sin poder ingresar al predio. Luego del accionar represivo de la policía bonaerense, el gobierno provincial decidió apartar de la fuerza a los uniformados involucrados. Ingreso familiar de emergencia. La ANSES dará a conocer mañana sábado 11 de abril, a través de su página web, quiénes son los beneficiarios que cobrarán los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia, el IFE, dispuesto como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Ese día en la web del organismo, www.anses.gov.ar, con el número de DNI se podrá chequear quiénes recibirán el beneficio. Todos aquellos y aquellas que sean rechazados o rechazadas, pero crean que sí están en condiciones de recibir el bono de emergencia, pueden realizar un reclamo. Para ello deberán informar con datos certeros por qué su postulación está mal cargada y cuál es la realidad de su situación económica y social por la cual requieren el dinero. Para realizar ese reclamo, las líneas que habilitó ANSES son la vía telefónica al 130 y la vía por email a consultas@anses.gov.ar. Motivos por los que pueden negarlo aunque corresponda el cobro. Que un familiar directo lo perciba, solo puede recibir el beneficio una persona por grupo familiar. Tener una casa a tu nombre de alrededor de 1.200.000 pesos. Tener un auto a tu nombre de alrededor de 500.000 pesos. Tener un plazo fijo o haber tenido un plazo fijo con una remuneración anual de 60.000 pesos, gastos en tarjetas de crédito cercano a los 22.000 pesos, estar percibiendo el seguro de desempleo o cobrar algún plan social que no sea AUH o el AE. Calendario escolar en pandemia. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que se mantendrán las vacaciones de invierno, que de momento se continuará con la enseñanza de manera virtual. Para ello, la cartera educativa nacional fortalecerá los recursos del programa Seguimos Educando. Los bancos atenderán a partir del 13 de abril. Únicamente los jubilados y pensionados serán atendidos por ventanilla, de acuerdo con el calendario informado por la ANSES. Además, solo con turno previo se podrán realizar trámites, gestionar préstamos y acceder a cajas de seguridad. Las casas de cambio, por su parte, continuarán cerradas, aunque podrán operar en forma remota. En nuestra provincia, avance de la pandemia. El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes informó que este jueves se confirmó un nuevo caso de coronavirus en Mendoza, por lo que el número de infectados en la provincia es de 42. Se trata de una paciente que se encuentra internada en el Hospital Español. Tiene 34 años y fue internada el 7 de abril. Su nexo es contacto estrecho. Mendoza cuenta con 42 casos confirmados. Hasta el momento se han registrado 4 decesos a causa del COVID-19 y 3 personas fueron dadas de alta. Endurecimiento de controles. La policía de Mendoza endurecerá los controles este fin de semana de Pascuas a fin de evitar los viajes de turismo. Además, serán estrictos con la declaración jurada que debe llevar cada persona para justificar por qué está en la calle. No se permitirá el tránsito hacia zona de alta montaña y esta semana desde el Ministerio Público Fiscal comunicaron que ya son más de 3.000 los mendocinos y mendocinas imputados y detenidos y detenidas por haber violado el aislamiento obligatorio decretado por todo el país. Además, reiteraron que solo se use la línea 148 para las denuncias a fin de evitar el colapso del número que es solo para emergencias, el 911. Abuso policial. Filmé cuando la policía le pegaba patadas en las piernas a una vecina. Eso contó Jimena Sotorre, una de las vecinas que filmó con su celular el abuso de la policía de Mendoza este martes en la sexta sección, donde detuvieron brutalmente a un menor que pedía barrer las veredas a cambio de comida, y además agredieron físicamente a una vecina que salió en defensa del menor. Ese video ya no existe, la policía le quitó su celular, se metieron a la galería de imágenes y eliminaron el registro. A Jimena Sotorre la llevaron a la comisaría del barrio Cano junto con el chico que buscaba la changa. Le pintaron los dedos y le iniciaron una causa, que en lo formal es por ofensa personal a funcionario público, según el artículo 46 del Código Contravencional, pero en lo informal es por picuda, tal como le respondían los policías en el móvil cada vez que ella preguntaba el por qué se la llevaban. La vecina, que fue una de las que se solidarizó con el chico detenido, dijo que en el operativo quedaron expuestas un montón de cosas de la policía. Nos agarraban sin guantes, no tenían barbijos, a mí me llevaron descalza y me tuvieron en un calabozo descalza. Queda expuesto el pase libre que tiene la policía para hacer lo que se les dé la gana. El gobierno provincial justificó el tarifazo en OSEP. El director general de la Obra Social Estatal confirmó aumentos de hasta un 80% en coseguros. En realidad, es en la consulta nada más, que en honor a la verdad era bastante baja, minimizó Carlos Funes. En el colmo del cinismo, el funcionario aseguró que los escandalosos aumentos se hicieron por pedido de los prestadores privados y que todos los afiliados tienen la posibilidad de ir a las dependencias de OSEP y hacerse atender sin tener que pagar un canon extra. Estas declaraciones se dan luego de que en plena pandemia de coronavirus, OSEP incrementó un 60% el valor de los coseguros y extendió ese adicional a prestaciones de salud que estaban exentas. No se salvó ni el servicio de urgencia, que ahora tendrá un plus de 220 pesos. Como si se tratara de un secreto de Estado, el tarifazo no fue comunicado a los afiliados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado boliviano que esclarezca la muerte del periodista Sebastián Moro. En su informe anual 2019, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó que se esclarezca la muerte del periodista mendocino Sebastián Moro y calificó como posible asesinato a su deceso, ocurrido en el marco del golpe de Estado en Bolivia en noviembre del año pasado. Recordamos que Sebastián Moro fue un excelente periodista mendocino que, además de trabajar en Radio Nacional y en varios medios más, también fue asiduo colaborador de nuestra radio La Leñera. Y desde la Municipalidad de Luján de Cuyo se informó que el reparto de botellas de alcohol en gel va a comenzar hoy día. Se repartirán en los distintos distritos del departamento. Y para el caso de lo que es el Pedemonte, Cacheuta y Potrerillos, esto será mañana sábado. Agustina Massa, del almacén Don Pepe en Las Carditas, nos cuenta cómo sobreviven en estos tiempos tan difíciles para las economías de las familias como también de los comercios. Me preguntaban de qué manera estamos saliendo adelante con el almacén en este tiempo de aislamiento social. Realmente nos vemos bastante afectados porque nosotros trabajábamos principalmente con el público turista los fines de semana y al no tener el fin de semana largo que pasó y la Semana Santa, se nos está complicando la situación económica. Estamos poniendo lo mejor de nosotros y haciendo trabajar nuestra creatividad, sobre todo para ayudar a los chicos que trabajaron con nosotros en la temporada y darles alguna salida económica. Así que estamos haciendo pastas caseras, milanesas, y estamos haciendo un delivery a la zona del Valle del Sol y Las Vegas. Me parece que son tiempos justamente para eso, para poner a funcionar nuestras cabezas, para no atemorizarnos demasiado, porque el miedo realmente paraliza y eso no suma para nada. Así que yo los invito a todos a que pongan su creatividad a funcionar, a que inventen nuevas cosas, nuevos negocios. El que sabe tejer o bordar o pintar, que haga sus cursos en YouTube o en Facebook para la gente que está en sus casas, que estudien, que aprendan cosas nuevas y que principalmente se solidaricen con el vecino, con el que hace las mermeladas, con el que hace los dulces, los panes caseros, y en vez de comprar todas estas cosas en la ciudad o en las grandes cadenas del supermercado, por favor hagamos funcionar la economía interna que tanto necesitamos hoy en día para vivir, sobre todo esas familias que tienen niños y que esos niños comían en las escuelas, por ejemplo. Ayudémoslo porque realmente lo necesitan. Yo desde mi lugar me pongo a disposición del que necesite algo, de lo que necesiten. Nosotros estamos en El Salto, tenemos movilidad, así que cualquier persona que necesite colaboración con algo, que cuente con nosotros. Y bueno, les mando un saludo a todos y espero que salgan airosos de toda esta historia que nos está tocando vivir. Escuchábamos a Agustina Massa del Almacén Don Pepe con importantes consejos para las familias, para el pueblo de Potrerillos, como es la solidaridad y la creatividad en tiempos de cuarentena. Hace ya un tiempo que en la radio venimos hablando de lo que es el comercio justo, esta forma alternativa de comercio que promueve una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. Ahora vamos a escuchar la palabra de Sonia Gómez, vecina de El Salto, que nos va a contar sobre una experiencia que justamente hubo acá en nuestra comunidad hace muy pocos días y que benefició a 90 familias. Con este tema que nos ha sorprendido a todos, esta pandemia, que por la cual sabemos que todos estamos en cuarentena, es como que esto se vio agravado. La comunidad empezó a sufrir un aumento importante en los precios de aquellos productos que necesitamos consumir. Aparte de tener menos posibilidad de conseguirlos, los precios a los que se conseguían eran demasiado elevados. Teniendo en cuenta toda la situación, que no la vamos a describir, dentro de un grupo de vecinos, de un grupo de WhatsApp, empezamos a hablar de esto. Entonces surgió como una necesidad y también como una inquietud de algunos de tratar de ver el modo de podernos abastecer comunitariamente con productos de buena calidad a un precio mucho más accesible. En esa instancia tuvimos la oportunidad de conectarnos con un grupo de productores que nos ofrecieron un bolsón de verduras que trae una variedad de verduras de estación a un muy buen precio y que podían traerlo hasta la villa de Potrerillos. Entonces tuvo muy buena aceptación, el grupo de WhatsApp se armó justamente por iniciativa de los vecinos de armar un grupo de WhatsApp para esto. La verdad que fue increíble cómo nos fuimos sumando hasta que bueno, llegó el día del operativo, que en realidad en ese operativo repartimos casi 90 bolsones de verdura a 300 pesos cada uno. La verdad que fue muy gratificante, creo que estuvimos y estamos todos muy contentos de poder llevar a cabo estas acciones comunitarias. El grupo se ha seguido agrandando, también ahora en este momento estamos con un operativo de maples de huevo a un valor de 190 pesos el maple, que también va a ser un operativo muy similar, o sea que van a llegar los huevos hasta la villa y de ahí los vamos a repartir así en puntos fijos. Siempre eso va a demandar que los vecinos de algún modo se tengan que movilizar, por lo que siempre pedimos que los que tienen vehículos y pueden ser solidarios con algunos que tengan en el camino a su casa o extenderse un poquito más. Pero realmente, comunitariamente, ha sido muy importante y digno de destacar porque se ha hecho con muy, muy buena onda de parte de todos los que estamos participando. Nos permite abastecernos, nos permite ser parte de la distribución en la cadena productiva, que tampoco es un detalle menor, porque estamos a su vez ayudando a productores, a personas que estarían, ¿no es cierto?, dentro de una cadena de comercialización, y a su vez favorece a toda la población, a todos los que se sumen a este grupo de WhatsApp. La idea es continuarlo lo mejor que podamos, irlo perfeccionando, seguir buscando buenos precios para que todos tengamos la accesibilidad y la verdad que trabajar en comunidad siempre es como muy, muy gratificante. Escuchábamos a Sonia Gómez, vecina del Salto, contándonos sobre esta experiencia de comercio justo acá en Potrerillos. Ahora escucharemos a Analía Cusi, directora de la Escuela Río Blanco, que nos manda un mensaje importante para las familias que van a esa escuela, sobre todo para no perder el contacto. Hola, buen día. Bueno, gracias a la leñera Mariana por este momento que nos dejan participar a través de la radio. Soy Analía de la Escuelita Río Blanco del Salto y aprovecho para saludarlos y, bueno, instar a que sigamos cuidándonos como nos lo informan por todos los medios, para que podamos derrotar a este virus. También les quiero dar las gracias a las familias del Salto que están en contacto con todo el equipo para poder realizar las tareas, que en algunos casos lo hacemos a través de cuadernillos, en otros casos, como es el nivel inicial, a través de forma virtual. Y bueno, una vez más agradecer a los papás, a las tías, a las abuelas que están apoyando en este proceso para que sea de la mejor forma posible y lo más rápido posible. Así es que sigamos cuidándonos dentro de casa y bueno, estamos en contacto como lo venimos haciendo. Espero que estén todos muy bien y saludos para todos. Escuchábamos a Analía Cusi, directora de la Escuela Río Blanco. Nuestra compañera Mariana Romano nos trae un mensaje de la directora del CCT, Ana María, sobre las formas de mantener el contacto con esta institución. Buenas a toda la audiencia del Info de la Leñera. Este mensajito es por parte de Ana María, directora del CENS, quien nos dice que por el momento está todo un poco parado, ¿no? Que cada profesor y cada profesora se está comunicando con sus alumnos a través de WhatsApp o de correo electrónico. Para cualquier duda que tenga algún alumno del CENS, por favor comunicarse con el teléfono de la radio, que desde allí le van a pasar el teléfono de la directora del CENS para cualquier consulta. Muchísimas gracias. Escuchábamos el mensaje de la directora del CCT, Ana María. Y este es el momento para escuchar un nuevo capítulo de la columna de Lorena sobre alimentación saludable. Que nuestro alimento sea nuestra primera medicina. Autogestión de la salud. Tomillito, tomillito. Planta sagrada. de milenario uso religioso, alimentario y medicinal. Aunque no fue descrita por Dioscórides, es sabido que fue utilizada por griegos y romanos como conservante de carnes para ceremonias religiosas. Durante la Edad Media se la empleó como antiséptica, contra dolores de cabeza y para curar estados depresivos y melancolía. Para ello se aconsejaba dormir sobre almohadas rellenas con plantas de tomillo. Esta hierba, en efecto, posee propiedades milagrosas. Activa la circulación y los centros nerviosos. Normaliza el pulso. Estimula el sistema nervioso superior. Calma dolores de cabeza, como ya dije, y estados de nerviosismo. Induce un estado de bienestar general. Actúa como antiespasmódica de las vías digestivas. Antiácida y sedativa estomacal. Desde antiguo ha sido utilizada para eliminar mareos y vértigos, zumbidos de oídos, ataques de tos y otros disturbios del sistema respiratorio. Tiene actividad diurética, regulariza las menstruaciones retrasadas y al mismo tiempo alivia los cólicos y los dolores menstruales. Tiene virtud expectorante. Eso significa que desprende las mucosas y las larga para afuera. Tiene actividad como vermífuga. Eso significa que es contra los parásitos del intestino. Es utilizada contra afecciones de la garganta e inflamaciones bucales. O sea que se puede usar para hacer una pasta dental o hacerse buches. Y activa el vigor viril. Su principal componente, el timol, es uno de los mejores antisépticos naturales que se conoce, con actividad contra bacterias y hongo para uso externo. Eso significa que nos podemos hacer unas tisanas, ponernos en los pies con un poquito de jarilla para los hongos. Es repelente de insectos y de mosquitos. Se lo ha utilizado contra la sarna. Quien escribe esto, que estoy leyendo ahora, un libro de Jorge Fernández Chiti, dice que en este momento, mientras escribía este libro, tiene sobre su mesa de trabajo un frasco de tomillo. Recomienda inhalarlo cada tanto, ya que eso induce un estado superior de conciencia. Tonifica y reconforta la mente. Y así pasó por nuestro info que no panda el cúnico, la columna sobre alimentación saludable de Lorena, nuestra vecina y colaboradora de los Altos Valles de Potrerillos. Llegamos al final del programa, esperamos por supuesto que haya resultado interesante y útil la información que acá hemos brindado y los invitamos por supuesto a seguir colaborando y participando y enviando también audios y mensajes para que podamos estar más comunicados a pesar del aislamiento, a pesar de la cuarentena y sobre todo teniendo en cuenta los lazos comunitarios que necesitamos fortalecer. Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo se estás pasando, cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones de propuestas culturales y propuestas entretenidas para poder realizar. Así que estén atentos a eso, ¿eh? Este programa fue posible gracias al aporte de un equipo que sostiene Radio Comunitaria La Leñera.